me tienes sin contar lo que tú vayas a decir. Yo estoy listo para matar y más listo para morir. Yo voy a seguir tirando de la forma que lo sé hacer. Si va a correr como un cobarde, me prefiero defender, morir antes de huir. Esa es mi forma de vivir.